Frecuencia abierta. Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Se te ha extrañado, Federico. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estamos, Jorge? Buen día, bien. Buen año para toda la gente de Aspen. ¿Cómo gracias, andan bien? Igualmente. ¿Pudiste descansar? Y bueno, sí, la verdad que sí. sobre todo compartir con la familia, ¿no? Claro. Que es lo más lindo con el chiquilín, en la época esta que uno los tiene para disfrutar. Y bueno, hacer un poquito de playa y disfrutar ahí de Punta del Este, que estaba precioso. Bien, ligaste con el tiempo. ¿Cuántos días de playa lindos, eh? Ah, sí, hasta que llegaron las aguavivas, ¿no? Que complicaron un poco el verano, pero la verdad que sí. Diría que hasta el 5 o 6 de enero tuvo preciosa las playas. Preciosa. Después ya con aguaviva complicó un poco. Bueno, ¿y qué tenés para contar? Bueno, y tenemos mucho fútbol, porque acá estamos ya con la preparación de los equipos, ¿no? Para lo que es el arranque un poco de la temporada. Hoy juega Nacional con Peñarol de Córdoba, mañana juega Peñarol con San Lorenzo. A ver, lo primero oficial que vamos a tener es en enero, el 29, la final de la Supercopa entre Nacional y Liverpool. Y después, bueno, el fin de semana siguiente ya arranca el campeonato de apertura. El primer fin de semana de febrero está previsto el arranque del campeonato. O sea que en 20 días, ¿no? Los equipos están terminando de cerrar los planteles. Hoy llegó de mañana al país Gastón Pereiro para jugar en Nacional. Es un muy buen pase para Nacional, que de esta manera cierra el plantel. Ya tiene 8 incorporaciones. Y bueno, la verdad que Nacional había perdido algunas piezas importantes como Coelho, como Carballo, como el Puma Rodríguez, como Luis Suárez. Y bueno, ha tratado de sustituir algunas con jugadores importantes. Yo creo que el pase de Pereiro y de Federico Martínez me parece que son altas muy buenas para Nacional. Y después, bueno, hay jugadores que hay que verlo después rendir, ¿no? Sobre todo en el aspecto defensivo, que es ahí la mayor duda que pueda tener Nacional. Nacional jugó el fin de semana con Colón, empató 1-1, hizo un gol Faunde, después perdió por penales. Debutaron Bocanegra y Noguera, que eran jugadores que todavía no se habían visto. Y bueno, le hicieron, a ver, Bocanegra interesante, jugó de lateral, me parece que va a jugar más de zaguero que de lateral. Y Noguera, grandote, tuvo algún problema defensivo, sobre todo medio lento. Pero bueno, primer partido, ¿no? Como para seguir observándolo, un jugador de mucha presencia física y que ya el técnico lo conoce, Estudiante de La Plata. Hoy Nacional juega con Belgrano y después en la semana que viene, el lunes, ya tiene el clásico con Peñarol en el Estadio Centenario. Y por el lado de Peñarol, bueno, tratando de cerrar, ¿no? Tiene ahí 3 pases más, ya cerró lo de... Bueno, Peñarol ya tiene 4 altas que son muy buenas, Coelho, el Pato Sánchez, Eva Rodríguez y Abel. Estos jugadores van a debutar mañana contra San Lorenzo, van a aparecer en cancha. Y Peñarol está tratando de cerrar, bueno, un arquero, un lateral izquierdo, Lucas Hernández, y trata de cerrar negociaciones que ya viene teniendo con Roland y con Arezzo como para ahí, bueno, cerrar el plantel para esta temporada. Así que también Peñarol con un cambio importante, con técnico nuevo. Los dos grandes, ¿no? Tienen técnico nuevo y de ese lugar me parece que hay una modificación interesante. Y bueno, los dos apuestan fuerte al campeonato uruguayo, eso queda bien marcado, ¿no? Da la impresión que son dos planteles que entusiasman en principio, ¿no? Y sí, y está claro que Peñarol puso más dinero este año que el año pasado y que quiere, bueno, pelear por el campeonato uruguayo, que también en Peñarol se nota que es un acto eleccionario y que Ruglio, bueno, está invirtiendo más en el plantel. Nacional tiene actividad internacional y por eso tiene que también tener un equipo quizá más competitivo. Pero bueno, yo creo que el que se tiene que poner a tono es Peñarol, ¿no? Que es el que tiene que ir a pelear por el campeonato uruguayo, ¿no? Y que no tiene... Y que aparte del 7 de marzo tiene ese partido con River que le significa seguir o no compitiendo también en la actividad internacional. Así que para Peñarol también va a ser importante ese partido el 7 de marzo. Bárbaro, ¿qué más tenés por ahí? A ver. Bueno, el otro equipo que está contratando muchos jugadores es Liverpool. Liverpool cerró este fin de semana a Michael Cabrera, un delantero que viene de Huracán de Argentina, a Matías Zunino, a Gonzalo Napoli, a Juan Izquierdo. Está en negociaciones, pero no es fácil con Gonzalo Vergesio. Liverpool, recordar que va a jugar Copa Libertadores, ¿no? Y que eso es un elemento que a Liverpool lo motiva y que también a los jugadores que puedan llegar a Liverpool es una carta de presentación. Después de esta semana, arranca el Sudamericano Sub-20, que siempre también es un torneo lindo de ver, que clasifica a 4 países al Mundial de Indonesia. La selección de Uruguay la dirige Broly con el ruso Pérez. Y bueno, debuta el domingo. El domingo estará jugando a las 8:30 de la noche con Chile. Este va a ser el primer partido. Uruguay está en el grupo con Chile, con Ecuador, con Venezuela y con Bolivia. Clasifican 3 por grupo y después, bueno, hay que ir a pelear un hexagonal final por 4 lugares al Mundial de Indonesia. Así que vamos a tener una linda chance de ir a pelear por ese Mundial. Es verdad que Argentina y Brasil están un poquito más arriba, que Ecuador también viene trabajando muy bien en juveniles, pero bueno, Uruguay tiene que ir a pelear por llegar al Mundial, ¿no? Hay un nombre interesante que es el hijo de Coquito Rodríguez, de Álvaro Rodríguez, igual en el Real Madrid. Es un poco la figura de este equipo. Hay algún otro jugador ahí que está en primera, como Avaldo, defensor. Pero bueno, no es una gran generación, pero tiene algún jugador destacado. Veremos cómo rinde. Perdieron feo en la etapa de preparación con Argentina y con Brasil en algunos partidos. Pero bueno, ojalá que puedan tener un muy buen Mundial. Y después, para destacarte algo a nivel internacional, por ejemplo, bueno, Barcelona ayer ganó la Supercopa de España, le ganó la final en Riad a Real Madrid 3-1, jugó muy bien Araujo, no se destacó Valverde y fue una gran final para Barcelona. Después en Europa, este fin de semana, algunas confirmaciones. En Italia domina el Napoli con claridad, le hizo 5 goles a Juventus y está destacado primero solo. En España, bueno, empató el Atlético de Madrid, hizo un gol Stuani. En Italia, te decía que el Napoli está bárbaro. En la Premier, el Arsenal le ganó al Tottenham y el Arsenal también sacó diferencia. Y bueno, hay que definir el futuro de Pellistri, ¿no? Que volvió a estar ausente en el plantel del Manchester United. Y esta semana se va a definir dónde va a seguir su carrera deportiva, pero es muy probable que Pellistri salga a jugar, ¿no?, al exterior. Tiene propuesta de Brasil, tiene alguna chance también de España y de Italia, así que bueno, habrá que definir un poquito el futuro de Pellistri en estas horas. Pero bueno, por ahí está, te diría que lo más importante en estas horas en el fútbol local y en lo internacional hay cosas que están pasando, ¿no? Contame algo de las elecciones en la AUF y del técnico de Uruguay en el futuro. Bueno, mira, este fin de semana hubo una reunión ahí en Punta del Este entre Diego Alonso y los neutrales de la AUF. Es muy probable que el Tornado siga siendo el técnico de Uruguay. Hubo una fuerte autocrítica del técnico de lo fue algunas cosas que pasaron en el Mundial. Los dirigentes querían la continuidad del técnico porque lo vieron trabajar, porque confían en lo que puede ser, bueno, la experiencia que haya tomado también en toda esta etapa. Y si no hay nada raro desde el punto de vista, primero hay un acto eleccionario que se va a dar sobre fines de febrero, principio de marzo en la AUF, donde Nacho Alonso tiene los votos para seguir siendo el presidente. Si Nacho Alonso confirma su presidencia en la AUF, yo creo que Diego Alonso va a ser el técnico. A menos que en estas horas, no sé, por decirte algo, aparezca un equipo de Europa que lo termine seduciendo, que se lo lleve y que no pueda estar libre. Pero si en estas horas Alonso sigue libre y la AUF ratifica todo lo que vienen conversando, Diego Alonso va a seguir siendo el técnico de Uruguay para el próximo ciclo, que incluso ya en marzo tiene algunos partidos amistosos previsto entre el 20 y el 28 de marzo con Uruguay. ¿Y cuándo pensás que realmente se dilucida todo esto? ¿Hablando en plazo? Y bueno, ¿no? Yo creo que en febrero, ¿no? A ver, depende del acto eleccionario de la AUF. El acto eleccionario va a ser sobre fines de febrero. Si hay lucha electoral, que pueda haber lucha electoral, hay que esperar el resultado de las elecciones. Si no hay lucha electoral y solo Alonso va a ser el candidato, él ya lo puede cerrar antes. Entonces vamos a esperar los próximos 15 o 20 días para saber todo el movimiento político de la AUF y a partir de ahí, bueno, terminar de liquidarse. Pero te diría que si todo va más o menos normal, en febrero pueda confirmarse que Diego Alonso va a seguir siendo el técnico de Uruguay. Nos reencontramos el viernes, ¿te parece? Dale, te mando un gran abrazo, Jorge. Gracias como siempre. Gracias, Fede. Buena semana para ti. Chao.